La voz. La voz. La voz habitada. La voz habitada estamos siendo Julieta Randazzo en producción, Solange González en producción y edición y Celeste Rumier en producción y voz. Este es un micro radial sentipensado desde el ecofeminismo, faro desde el cual nos cuestionamos y nos revisamos. No somos una voz de autoridad, sino una multiplicidad en permanente deconstrucción. No somos una identidad acabada, pero acabamos, como gesto y gesta de rebeldía y desobediencia al patriarcado y la heteronorma. Reexistimos como el monte que nos cobija desde el Ullava tras la Sierra Córdoba. Mi nombre es Nancy Vaca, pertenezco a la organización Comisión por el Agua. Desde el año 2010 trabajo en Las Rabonas con temas ambientales. Nosotras somos vecinas del Camino Sur de Travesía. Soy Karina Martinelli, vivo en Famatanca, departamento de Santa María, en el Valle Calchaquí, catamarqueño, y soy vecina afectada de Minera Alumbrera. Hola, mi nombre es Cecilia, vivo en Corralito, un paraje que pertenece a Ullava, dentro de la Sierra Córdoba. Hola, soy Guni Cañas, de las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura, de la Cátedra Libre Soberana Alimentaria, y muy importante, de un grupo nuevo que estamos por cumplir nuestros 2 años, que somos las Pibas del Agua. Soy Laura Galo, de Matria Permacultura, un proyecto que hemos gestado y venimos desarrollando con Marcos Tomazzoni. Desde el año 2013 nos dedicamos al desarrollo de diseños, tecnologías y a la divulgación de esta ciencia de diseño holístico, o podríamos decir diseño ecológico. Mi nombre es Luján Ahumada, soy bióloga. Me dedico a estudiar la vulnerabilidad de los sistemas socioecológicos de bosque nativo del Chaco Árido y el Chaco Serrano, y trabajo en la estación forestal de INTA de Villa Aurora. Incolora, inolora, insípida, abiótica. El discurso relato de la ciencia corporativa hegemónica, patriarcal, antropocéntrica, androcéntrica. La agua como ser, como elemento vivo, imprescindible y vital. La agua, porque no nos definen las normativas caprichosas de la RAE, que reglamentan que no puede haber un artículo con un sustantivo seguido por la misma vocal, porque genera un eco desagradable al oído. La agua nos constituye en aproximadamente un 80% tanto nuestro cuerpo-territorio como el planeta que habitamos, somos. En la edición anterior de La Voz Habitada nos salpicamos con distintas situaciones que se suceden en torno al agua en el Valle de Tras la Sierra. Escuchamos a Nancy Vaca, de Las Rabonas, que nos comparte estrategias de autogestión para avanzar en instancias legales contra la embotelladora que se pretendía instalar. Así que bueno, nos organizamos, contratamos al abogado ambientalista Darío Ávila de Córdoba, pero bueno, para contratarlo necesitamos recaudar fondos, así que hicimos un gran festival que se llamó La Fiesta por el Agua, que fue hecho justamente el Día del Agua, el Día Mundial del Agua, donde nos ayudó Jovita, José Luis Aguirre, Rally Barrio Nuevo, no sé, muchísima gente, muchísimos músicos, actores, y bueno, recaudamos bastante dinero. Gracias a Dios, para nosotros fue muy importante, y con ese dinero empezamos las acciones tanto en el Ministerio de Ambiente, pidiendo información pública ambiental, que es muy importante la información pública ambiental, y el Estado debe responder. Entonces, bueno, con eso la comuna hizo una ordenanza prohibiendo a la embotelladora nuevamente y de manera definitiva, porque además lo que fue, pedimos ayuda al CICTERRA, que es el Centro de Estudios de la Tierra, que son becarios del CONICET. Dice el pueblo lenca, que habita territorios de Honduras y El Salvador, que los ríos están habitados por espíritus femeninos. Dicen que las niñas, protectoras de las aguas, son guardianas de los ríos. Dicen que el agua, la agua, es un bien fundamental y no dudan en defenderla con su propia vida. Hace más de 5 siglos que los poderes neocoloniales destruyen las montañas, los bosques, las lagunas, la biodiversidad, en nombre de la civilización y el desarrollo. En el siglo XXI, el genocidio y ecocidio continúa. En Honduras, a partir del golpe de Estado que destituyó a Amel Zelaya, se aprobó la Ley General de Aguas, que habilita la privatización de los ríos. La mayoría de estos se encuentran dentro de los territorios de los pueblos indígenas, y en ningún momento se efectuaron las consultas previas, libres e informadas que indica el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. El Estado racista de Honduras se caracteriza por una negación sistemática de este derecho. Honduras se ha convertido así en el país más peligroso per cápita para los activistas ambientales, con 101 asesinatos entre el 2010 y el 2014. La criminalización de las defensoras de la naturaleza se volvió una práctica sistemática. Son las mujeres invisibles, las locas, las brujas, a las que el capitalismo patriarcal y colonial las ha vuelto descartables. El asesinato de Berta Cáceres, dirigente del COPIM, en la noche del 2 al 3 de marzo del 2015, fue un mensaje mafioso dirigido a las guardianas de los ríos y de los bosques. Si al matarla pensaron que asustarían a las mujeres, al pueblo lenca, a los pueblos originarios de Honduras, es que no los conocen. Aferrados a la tierra, a los ríos, a los bosques, el pueblo resiste con las fuerzas que les dan las guardianas de las aguas. A 6 años de impunidad, seguimos exigiendo justicia para Berta. Los Atala son los máximos responsables. Berta no murió, se multiplicó. Berta vive, la lucha sigue. Afirmamos, gritamos y cantamos. Berta Semilla. Te sembramos y reafirmamos nuestro compromiso en defensa de la vida, los territorios y los ríos. Y como alguna vez te lo dijo el río, tarde o temprano lo vamos a lograr. Miramos marzo del 2022. Compartiendo palabras del 16 de octubre del año pasado de la Asamblea del Algarrobo de Andalgalá, Catamarca. El agua es vida. Por eso cuando un pueblo defiende su agua, está eligiendo la vida. Es lo que hace Andalgalá todos los sábados desde hace más de 11 años cuando camina. Elige la vida. Esa es la razón por la que rechazamos la megaminería en nuestro territorio y denunciamos el plan ecocida de minera agua rica lumbrera, Mara, que está perforando ilegalmente nuestros cerros. Fin de cita. Son más de 600 caminatas todos los sábados, expresando la falta de licencia ambiental para la megaminería. Porque los pueblos sabemos que el agua vale más que el oro, que la plata, el cobre, el litio, la soja, el maíz, el agrocombustible. Inicio cita de Marianela Gamboa. Está siendo difícil sostenerse entre tanta violencia. El agua sale marrón de las canillas en Andalgalá y en mi nueva casa. Los camiones acechando mi patio. Retumba la muerte del litio a su paso. Las mujeres de Andalgalá tienen las manos negras por romper el silencio que pretende imponer el gobierno. La judicialización de la vida avanza y siguen perforando el cerro. Salgamos a las calles. No tenemos otra salida. Marianela es compañera de las feministas antiextractivas del sur. Como a Berta, a los guardianes de la vida, nos matan, nos judicializan, nos encarcelan, nos amedrentan, nos inventan causas. Como a Patricia Álvarez, a quien le pintaron los dedos tras armarle una causa ficticia. Inicio cita de Patricia. En 20 años de lucha en defensa del agua de toda la comunidad que llevo, no he tirado nunca una piedra y no he hecho nunca ningún daño. Cierro cita. A través de la compañera Marianela, Ana Raduski nos grabó especialmente el recitado y copla de la Asamblea del Algarrobo que les compartimos agradecidísimas. En Andalgalá, junto al camino, hay un algarrobo. El árbol, le llamaban los nativos. Y ahí está el algarrobo, desde el principio de los tiempos, mirando pasar la vida. Y ve pasar la vida el algarrobo en la panza de una embarazada que va a parir al hospital del pueblo. Mira el árbol pasar la vida en la canasta de un campesino que va a vender sus nueces en la feria. Escucha pasar la vida en la risa de los niños que vuelven de la escuela. Hasta que un día el algarrobo vio pasar la muerte. Y quiso cortarle el paso, pero no pudo, porque los árboles no tienen pies, tienen raíces. Entonces el algarrobo gritó, y su grito fue pueblo abajo, de piedra en piedra, de raíz en raíz, y no se sabe cómo ni de qué manera el corazón de los que tienen pies lo escuchó. Y comenzaron a caminar. De a dos, de a tres, de a diez, de a cien. Y fue en el mes de febrero, pa'l tiempo del carnaval, que se desató la furia allá en el algarrobal. Algarrobo, algarrobal, qué gusto me dan tus ramas cuando empiezan a brotar. Cuando empiezan a brotar, señal que viene llegando el tiempo del carnaval. Algarrobo, algarrobal, cuando cantan los coyullos me dan ganas de llorar, me dan ganas de llorar, de puro gusto mi vida, porque llega el carnaval. Algarrobo, algarrobal, la vida la por la noche salió a cantar y a llorar, salió a cantar y a llorar con el tambor de la luna y el amor del carnaval. Algarrobo, algarrobal, qué gusto me da tu gente cuando empieza a caminar, cuando empieza a caminar, y en el medio de la noche se ilumina Andalgalá. Algarrobo, algarrobal, que se vayan las mineras y que vuelva el carnaval. Algarrobo, algarrobal, que se vayan las mineras y que vuelva el carnaval, y que vuelva el carnaval, y que vuelva el carnaval. La realidad es un bosque. La agua es para los pueblos, para la tierra que trabaja en las manos que nos alimentan. Desde Mendoza, María Teresa Cañas, Laguni. Y desde Santa María, Catamarca, la Cari Martinelli, transmiten historias de lucha y resistencia. Bueno, contarles que en Mendoza tenemos una historia de lucha por el agua. Mendoza es un lugar muy lindo, pero con una crisis hídrica que se va agravando y es la más grave de los últimos años. Y en ese contexto es que hace unos años más de 15 que empieza a llegar la amenaza de la megaminería, y en el medio de luchas que van desde los oasis del Valle de Uco y del sur, es que aparece, que luego tiene también correlato en el norte, que es donde está la capital y donde vivimos la mayoría de los mendocines. Bueno, ahí es que nace la 7722, una ley que es la guardiana del agua, que prohíbe la sustancia tóxica en minería metalífera y que además hace que los proyectos mineros metalíferos en cualquiera de sus etapas tengan que pasar por la legislatura. Desde que nació la ley 7722, tiene una espada de Damocles, que es los pedidos de inconstitucionalidad, y la Suprema Corte de Justicia de la provincia la dio por constitucional hace 6 años, y recientemente la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró constitucional la 7722, salvo una frase que dice y otras sustancias tóxicas, pues prohíbe explícitamente el ácido sulfúrico, el cianuro y el mercurio, pero deja abierta esa al prohibir y declarar inconstitucional esa parte de otras sustancias tóxicas, nos ha colocado en pie de lucha. Minera Lumbrera es una minera que comenzó a explotar en el año 97, cobre, oro y molibdeno, y durante 20 años estuvo extrayendo agua fósil de un acuífero que se llama el Campo del Arenal, que está en el departamento de Santa María. Extrajo 71 millones de litros diarios de agua, una agua purísima. Bueno, y además de contaminar el acuífero, contaminó ríos el río Santa María, el río Belén, y también contaminó otras cuencas en otras provincias, la cuenca del Salí Dulce en Tucumán y la cuenca de Mar Chiquita en Córdoba. Hoy estamos ante un peligro muy grande porque Minera Lumbrera está en un impas esperando que se abra otro yacimiento que tiene cerca, por la cual se extraería del yacimiento Agua Rica, se extraería el mineral y se lo procesaría en la infraestructura de Minera Lumbrera, lo que llevaría a la reactivación de todo el sistema Minera Lumbrera, con lo que nos llevaría a profundizar los impactos que hoy tenemos después de casi 25 años de megaminería. La Lumbrera ha dejado escombreras sin procesar, a cielo abierto, sin tapar, un dique de colas que se ha secado, se ha infiltrado, no sabemos. Todos esos pasivos ambientales no fueron tratados, no son tratados, y hoy no conocemos en qué condiciones ambientales estamos viviendo. Ni la gente de Santa María, ni la gente de Belén, ni la gente de Andalgalá. O sea, todo lo de esto catamarqueño está totalmente afectado por Minera Lumbrera. La voz. La voz. La voz habitada. Decimos el mundo que queremos habitar. Somos gotas del mismo río. Así la hermandad entre Mendoza y Chubut, que defienden las leyes que supimos conseguir, como la de glaciares y bosques nativos, que deben ser realmente implementadas. Como la urgente y necesaria ley de humedales, que cajonearon el año pasado y desde el miércoles 2 de marzo vuelve a tratarse, y queremos el proyecto que ya obtuvo dictamen en la Comisión de Ambiente, en Diputados en noviembre del 2020, que fue consensuado con organizaciones sociales y científicas. Somos gotas del mismo río y el mismo mar, como lo demostró el Atlanticazo, el contundente rechazo social a la exploración y explotación hidrocarburífera en las costas del mar argentino, con la multinacional Shell poniendo a Equinor por delante. Somos gotas del mismo río ante la bajante histórica del Paraná, que no es sequía, es saqueo. Cuenca que está contaminada altamente con agrotóxicos. Somos gotas del mismo río cuando el no es no recorrió desde la cordillera a la costa y el plebiscito fue en las calles. El gobernador Arcioni vetó la inconstitucional ley de zonificación minera en Chubut y hasta Comodoro Rivadavia, capital del petróleo, se movilizó. Comodoro, una de las ciudades con mayor desigualdad socioeconómica y que es considerada como la capital de la trata de personas, la mano inseparable del extractivismo. Somos gotas del mismo río porque no queremos que la sed del oro nos deje sin agua. Las asambleas que venimos luchando y que hemos ampliado la lucha contra el fracking, contra el aporte suelo del viento, contra los agrotóxicos, también una lucha histórica por la remediación de Sierra Pintada. Mendoza ha tenido explotación de uranio y muchas cosas más que nos convocan en los territorios. Todo nuestro movimiento está muy lleno de mujeres. Estamos siempre en los medios, estamos en las asambleas y nos visibilizamos encontrándonos en defensa de los cuerpos territorios en toda la poblada del Mendozazo del Agua en diciembre de 2019, reconociendo que todos los territorios masculinizados, porque Mendoza tiene territorios ya petroleros convencionales en donde vivimos la masculinización de los territorios y sabemos de todo lo que significa justamente que se habiten con el extractivismo, es que queremos que esto vaya cambiando y vamos haciendo horizontes de lucha y horizontes de construcción también, porque hay mucha agricultura, todo lo que es agroecología, todo lo que es campesinado y todo lo que es permacultura, que también hay muchas compañeras y compañeros haciendo desde ahí la lucha. Así que queremos mandarles un abrazo muy grande a los que escuchan este espacio, que les mando abrazo pensando en que se puede construir tiempos de esperanzas en épocas de extractivismo. Nosotros hoy, las asambleas socioambientales, las comunidades indígenas, estamos en un estado de alerta ante el avance de megaminero, ante la represión, ante la avanzada del Estado con la represión. Lamentablemente el Estado es el socio principal de las multinacionales que vienen a saquear el territorio. Entonces vivimos en un estado de impunidad total. Así que para nosotros esto es una situación gravísima, donde ponen en riesgo nuestras fuentes de vida, nuestras fuentes de agua, la vida que elegimos, vivir en el cerro, vivir de la agricultura, el turismo, tener una vida más acorde a los momentos que está viviendo el mundo, donde hay una escasez de agua tremenda, donde hay cambio, crisis climática. Y bueno, nosotros estamos muy preocupados porque aunque el mundo esté en esta crisis ambiental, parece que para Catamarca, para el Estado catamarqueño, para las multinacionales, no existiera. Y poner en riesgo uno de las pocas acuíferos de agua fósil que tenemos en nuestro departamento, que compartimos con el departamento de Belén, es como un acto suicida. Así que bueno, desde aquí nuestro abrazo a todas las comunidades y asambleas que están en lucha por sus aguas, por su territorio, por su modo de vida, y unirnos en esta defensa que creo que es la última jugada que tenemos para no terminar comprometiendo nuestro presente y nuestro futuro inmediato. Este caudal de sonidos, de sentipensares, se despide con una canción de Carla Lara, Que corra el río, en homenaje a Berta Cáceres. Y luego escuchamos a Laura de Matria Permacultura sobre una anécdota de la agua como ser. Que corra el río, que corra. Paula en su camino y Tomás en el torrente de sus aguas. Que corre el río Hualcarque, Tomás en su corriente y Paula en la alegría que nos baña. fuerza. ¿De dónde, Marcelinas? ¿De dónde tantas Bertas? Me contaron un secreto, son espíritus tan viejos, son espíritus ancestros que le dan fuerza a los cuerpos, que le dan fuerza a los lencas y a las lencas. Una anécdota muy significativa que guardamos y expandimos cada vez que podemos respecto a la relación con el agua y en eso a la relación con toda la Madre Tierra, que es la mirada que nos interesa vivir y expandir, tiene que ver con algo que nos pasó en Ecuador, cuando estuvimos ahí en Quito formándonos como permacultor y permacultora. Nuestro profe en un momento nos invita a acompañarlo a una escuela quichua hablante donde él tenía que presentar un diseño para un sistema de cultivos de la escuela. Entonces vamos, nos reunimos con uno de los maestros, le presentamos el diseño y a él le gusta, pero hace una observación, pregunta si el riego podría manejarse de otra manera que no sea a través de caños y de mangueras. Entonces el profe le dice que sí, que se podría hacer un sistema de acequias empedradas, abierta. Y el maestro le dice, sí, así, así es mejor. Entonces el profe le dice, ¿y por qué? Y el maestro le responde, porque con el agua dentro de las mangueras no podemos hablar. Y eso a nosotros nos dejó conmocionados. Y fue el reflejo de lo que veníamos sintiendo. Es esta cosmovisión la que queremos recuperar. Porque para esa comunidad, hablar con el agua que iba a regar sus cultivos era lo más importante. La voz. La voz. La voz habitada. Hasta que todo sea como lo soñamos.